Tres, conclusiones. Las organizaciones, colectivos e individuos, individuas que participamos en esta tercera caravana de solidaridad convocada por la Red de Resistencia y Rebeldías AJMAC, damos cuenta de la documentación a partir de testimonios y evidencias de hechos concretos de los actos de hostigamiento, amenazas, destrucción y despojo hacia las familias y comunidades zapatistas de Nuevo San Gregorio, desde una maquinaria de crimen, muerte y aniquilamiento contra un proyecto de vida que construye autonomías. Denunciamos que el constante accionar criminal del grupo de los 40 invasores está en invadir, cercar, secuestrar y matar la tierra y territorio con alambrados, lo que representa violentar el derecho al uso y disfrute de la tierra y el territorio que de manera legítima y en pleno ejercicio de derecho tienen las familias zapatistas a las formas de organización autónoma. El crimen de cercar los espacios vitales, elementales, que toda persona y comunidad necesitan para ejercer una vida digna y libre. El crimen de obstruir el acceso al agua y alimento para provocar hambre, sed y desgaste físico y emocional a las personas. De asediar animales, de asesinar animales, de violentar a las mujeres, niños, niñas. Además de violentar el derecho al ejercicio de la educación, la salud y la economía de sustento campesino indígena de las familias zapatistas. Un día después de concluida la caravana de solidaridad y documentación, el grupo de los 40 hizo conexión del cable de poste de luz a la Casa Grande, la extinta, destruyeron el tubo de PVC que llevaba el agua al ganado colectivo, destruyeron la cerca de alambre y avanzaron una hectárea más del terreno del ganado colectivo. Las tierras recuperadas son legítimas tierras del EZLN. Desde ahí se construye el tejido y la vida y las autonomías. Es el lugar de resistencia donde se construye humanidad para la humanidad. Es el lugar de relación y respeto, apego y cuidado de la madre tierra.